mafia. Cabrones, recuerden que hasta que ustedes no estén frente a mi cara diciéndome todo lo que me dicen por una fucking computadora, van a seguir siendo unas putas y unos chotas lo que son. Partidos guarrones, vayan a cingar por culo. Esta pista es de caza, so cágate en tu madre si me vas a criticar. Me vale tres cojones lo que digan, el carro se te apagó en la salida. Cabrón, te faltan muchas millas por recorrer en esta vida. Déjate de pantomima, rima es lo que necesita. Apágame si puedes, lo dudo, no hay babilla. Dejen de estar anunciando mi muerte, no se dan de cuenta que eso me hace más fuerte. Esto es una fucking computadora, si lo quieren personal, bajen pa' Miami pa' que suenen las pistolas. Ya me tienen cansado siempre con el mismo cuento, y seguro tú trabajas en un Burger King y nunca te han dado aumento. Pobres muertos de hambre, que en un foro se piensan que son maleantes. DJ Kao, no busques que te guinde de un palo, y tu Joelito no quieras quedar ahogado en un charco de meao. Prendan level a los santos, los corazones de sus madres quedarán en llanto. Liricalmente yo abuso con ustedes, háganlo así tan simple como ellos si pueden. El papel aguanta todo lo que le pongan, delante de mi cara seguro hasta lloran. Y tu indio ahora voy pa' ti, cabrón, no seas tan pendejo. Enano tomatero, ¿cuál es tu invento? Diciendo que tú vas hacia la fama. Recuerda que en Chile tú no eres nada. Límpiate el culo pa' que las nalgas no se te vayan a poner moradas. Salgan de esa nota, saboreen la derrota. Letras firmes de frente rompiéndote la boca. Emily Enterprise, no seas tan loca. ¿Cómo es eso que te gusta que te den por la chocha? Tú no mojas pero empapa. Tus letras comparadas con las mías no son nada. Deja de estar hablando babosada. Eso no es cosa rara. El traficante.